Judith Falcón, una Mariana de estos tiempos. Cualquier día del año es momento propicio para congratular y reconocer el papel protagónico de la mujer en la sociedad. Pero si se hace un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, entonces el agasajo adquiere una doble significación. Y si se trata de una cubana como Judith Falcón Pedroso, aún más. La elegida pudo haber sido cualquiera de nuestras féminas, pues todas reúnen suficientes méritos, pero en el caso de Judith, siempre ha impresionado por su carácter, constancia y dedicación ante los retos que la vida impone a diario desde la casa hasta el trabajo. Hija del reconocido poeta repentista Pedro Luis Falcón Llerena, Judith nació en Cárdenas, pero se crió en Perico, siempre rodeada de laúd, tres y espinelas. Por sus inquietudes artísticas y literarias, con solo 12 años incursionó como locutora del programa radial Diana Estudiantil en la emisora de radio Victoria de Girón de Jagüey Grande. Su trayectoria estudiantil y laboral es digna de admiración. Siempre vinculada con la docencia, en el año 1997 se graduó como licenciada en psicología en la Universidad de La Habana, ejerciendo luego como profesora de enseñanza especial y psicopedagogía. En 1998 cursó estudios en el Centro Provincial de Superación para la Cultura en Matanzas, donde se graduó como instructora de teatro y en dirección artística, locución y animación. En el año 2013 fue fundadora del Frente de Luchadores Sociales Bolivarianos Francisco de Miranda, como parte de la Misión Esperanza Social, fundada por Fidel y Chávez, de donde egresaban cada 45 días 2.000 trabajadores sociales venezolanos. Allí se desempeñó como profesora y vicerrectora de actividades. Cuando la misión se trasladó hacia la Escuela Secundaria Básica en el campo Secundino Cabrera Reyes de Jagüey Grande, asumió como su directora de actividades, y cuando el plantel pasó al nuevo programa de formación de médicos, como vicedecana de trabajo educativo. Conoció la Ciénaga de Zapata como invitada al evento Con el Bosque a Cuesta, como actriz aficionada al teatro, pero en el año 2010 no pudo resistirse a sus encantos y se estableció definitivamente en Cayo Ramona. Tras una breve estancia como directora municipal de cultura, regresó a la docencia como fundadora de la entonces Escuela Secundaria Básica Urbana, hoy Centro Mixto Eddie Gómez Planelles, donde laboró durante 9 años, primero como su directora docente y luego como directora de ese centro docente. Desde hace 5 años se desempeña exitosamente como secretaria del Consejo de la Administración Municipal de Ciénaga de Zapata, donde ocupa también el cargo de secretaria general del núcleo del Partido Comunista de Cuba. Fue propuesta además como precandidata al 8º Congreso del Partido y para miembro de su Comité Central. Siempre atenta y humana, y al mismo tiempo exigente con sus subordinados y directivos de los organismos, entidades y empresas, Judith ha sabido ganarse el respeto y la admiración de todos quienes la rodean o necesitan de sus servicios en cualquier trámite o gestión. En el plano personal sabe comportarse como una verdadera madre o hermana, según sea el caso, siempre que sea necesario, particularmente en tiempos difíciles. Cubana de pura cepa y fidelista a matarse, dicho en buen cubano, Judith es un ejemplo excepcional para, a través de ella, hacer llegar a nuestras féminas las más cordiales felicitaciones en su día. Para este espacio ha sido una crónica de Juan Alberto González Machado.